Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa, chumachos y chumachas? Chumachos y chumachas, estamos de puta madre. Sí, los dos de resaca. Ayer nos fuimos a ver a los amigos de Umbra, a la Casa del Loco. Hicieron un conciertazo de la hostia. Y nosotros lo celebramos, pues, bebiendo mucho. Claro. No terminamos de entender con todo lo que vivimos ayer, la sed que tenemos ahora. Bueno, es lo que hay. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma potentísima a la par, que sobreexcitados por la noche que nos aguarda, en la que junto a nuestros amigos y paisanos de Apparition y los andaluces de Wish Tower andarán por el escenario de la utopía, la fuerza devastadora de los catalanes Red Shark, que vienen para presentar su último trabajo hasta la fecha, un arrollador Digital Race que veía la luz hace poco más de un año de la mano del sello galo Listenable Records y del que hemos usado este The Drill State para iniciar el programa de hoy. Si te va el heavy metal más auténtico y trepidante, y andas por la capital maña, no te pierdas esta noche la embestida del tiburón colorado. No te pierdas el concierto que dará la gente de Red Shark. Porque sí, te puedo asegurar que el año pasado los estuve viendo en Madrid y vaya directazo que tienen, potentísimo, sí señor. ¡Qué grandes! Muy bien, muy bien. Va, ahí lo tenemos para iniciar, ¿eh? Pues sí. El estado, sí, el estado taladro. Sí, para la resaquilla a lo mejor, sí. Taladrarnos la mente, sí, señor. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, opciones diferentes. Como la de esta casa, que es radiomai.com, /inclinadoonline. Me había quedado en blanco, ¿eh? Sí, total, bien, ya te he visto, te has quedado ahí. Ahí en blanco, total. La ha dado un aire. Parezco nuevo, ¿eh? Y bueno, y luego tenemos también la casa de nuestro amigo, nuestro amigo Pequeño Ternasco. Sí, señor, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa. Correcto, sí, más señor. Más dicharachera, sí, de toda la red, para escuchar los mejores programas. Sí, señor, sí, señor. En tu idioma. Exacto, y bueno, y luego recordamos las redifusiones que tenemos también unas cuantas. También en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde, sí, con, señor, el horario de Ciudad de México. También te viajé a blanco, ¿eh? Sí. Blanco total, ¿eh? Digo, es que no me acuerdo qué ciudad era, sí, de México. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Bueno, y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, es que el calorcito hace que se nuble la mente. Y eso que tú ahí estás con el aire acondicionado, yo aquí no tengo nada. Bueno, ahora haremos un cambio. Nah, te pagaré y ahí te pones tú. Nada, igual, bebo más cosas frías y ya está. Yo no tengo problema. Decir que este es nuestro penúltimo programa de la temporada, sí. La semana que viene será el último, ya nos iremos porque este calor es inaguantable. Así que vamos a continuar con más cositas, con más rock and roll del bueno, que es lo que nos va, con más metal. Seguimos con más heavy metal de connotaciones clásicas y ejecutado con melódica maestría. Una banda procedente de Polonia que conocimos el año pasado con el que era su tercer álbum de estudio y primero para Frontiers Music. Pues bien, ahora los polacos nos entregan su cuarta referencia de estudio, un álbum del que vuelve a hacerse cargo el sello italiano y del que nos adelantan dos temitas que prometen un disco todavía mejor que el anterior, sobre todo si siguen esa línea. El próximo 14 de julio es la fecha indicada para que vea la luz este Lands of Fire, una obra de la que os adelantamos este trepidante Can't Stop the Rain, el tema que os dejamos para conocer las virtudes de los polacos, Scream Maker. Podría no dejar, podría llover sin parar. Pues a ver, sí, un poquito. Ojalá. Bueno, que pare que sea un ratico. Nada. Un ratico, 5 minutos. Sons of memories, so painfully. Eso es lo que quisiéramos, que no parara la lluvia, pero macho, para que pare primero tiene que llover. Y aquí no cae una puta gota. Saludamos a nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que hoy lo tenemos como siempre escuchándonos desde las Islas Canarias. Un abrazo enorme para nuestro amigo Samu. Un abrazo. Que se le echa de menos, por tierra maña, se le echa de menos. Luego, decir también que nos está escuchando nuestro compañero el vampiro, la productora Elena, Luis de Hotel, que van de camino a la Azquena. Sí, señor. Dice, nos están contando que ya van por la provincia de Navarra y que se sigue escuchando la FM allí, Ah, por en el coche, madre. O sea, que de puta madre. Muy bien, saludados quedan. Y que lo pasen de puta madre esta tarde-noche en Vitoria, en ese fantástico festival. Que de haber un cartelito más afín a los gustos del armero, pues habría ido, pero bueno. Bueno, otro año será. El año pasado la gocé, mucho, pero claro, había un cartelaco de la hostia. No. Este año para mí es un poco insípido. Eso es el que están llamando, que nos han cambiado el portero automático. Y claro, pues parecía que nos estaba llamando un ovni o algo así, como que venían los alienígenas, porque tiene un sonido un tanto especial. Claro, decíamos, ¿qué sonido es ese? Vale, que nos están llamando. Hasta ahora estábamos solitos, ahora vamos a tener visita, no sé quién será, pero bueno. Es que digo, no sé si nos están intentando disparar con un láser por algún así, lado. Así es. Bueno, Casimoto, recordamos, pues eso, esto se llama Screammaker, sí. Es un nuevo trabajo, Line of Fire, y el tema que habéis escuchado, maravilloso, potentísimo, Can't Stop the Rain. Y vamos, no dejamos el heavy metal de corte más clásico, para ello tenemos el nuevo trabajo de un combo canadiense procedente de la localidad de Windsor, en el estado de Ontario. Una banda que nos demuestra la situación de la zona norte del nuevo continente, donde el metal está eclosionando de una forma inusitada. Estamos ante una banda que ahora los grandes nombres como Judas Priest o Iron Maiden, y bueno, que no quieren ser una mera copia de estos, creando su propia forma de hacer música. Y después de 7 años y 4 discos totalmente independientes, firma un contrato con Iron Shield Records, que es la subsidiaria de otro sello como Pure Steel, y publican su quinto trabajo en formato de EP. Ahora, 2 años después, regresan con el que hace su sexta referencia de estudio, un trabajo que lleva por título Six Molten Rainbow. Verá la luz con el citado sello el próximo 21 de julio y contiene 9 piezas de auténtico heavy metal que desembocan en este poderoso y frenético Iron and Rust, tema que os dejamos para conocer lo nuevo de Antioch. Lost in time. Vaya chillaco gemete el colega, ¿eh? Parece que le han cogido los cojones. Y se ha pillado la puntica con la cremallera, ¿eh? Sí, sí. Iron and Rust es el título del tema que has escuchado y que es el que cierra este último trabajo de los norteamericanos. Antioch, Molten Rainbow se titula. ¿No has dicho canadiense? O canadiense, sí, es verdad, canadiense, sí, sí, tienes razón. Toda la de Ontario, sí. Madre sí, mía, canadienses. Madre mía, ya verás. Bueno, bueno. Se van a poner. Orientamos el sonido hacia el power metal de una banda procedente de la Bavaria alemana, que llevaban 7 años sin publicar disco alguno. Formados en 2010, publicaron 4 álbumes en los primeros 6 años y ahora regresan con su primer disco para un sello como es AFM Records. Everfrost es el título de este 5º álbum de estudio, un disco que se pondrá en las tiendas el próximo 14 de julio y del que nos adelantan temas como este que vamos a dejar, con el que nos dicen que hay que recordar el pasado para no errar en el futuro. Algo que en este país me parece que ni con calzador se aplica. ¿El qué? El eso, que hay que aprender del pasado para no errar en el futuro. No, si Michael J. Fox y no repetir fuera español, sí, se habría ido a tomar por culo con el, primero se hubiese salido con el coche de España y luego ya hubiese viajado donde lo hubiese salido. Por supuesto, exactamente. Sí, oiga, vamos a viajar en el tiempo, pero también de lugar, ¿eh? A tomar por culo, ya vamos fuera de aquí. Bueno. The Phoenix Died, Remember, es el título, el tema en cuestión, y que formará parte de la nueva maravilla del poder del metal poderoso y sinfónico que han firmado estos teutones, que no tetones, llamados Winter Storm. Ay, mía. Y no me paga nadie por aguantar esos chistes. Es una pena, ¿eh? Remember Us, recuérdanos. Esto está, bueno, este tema llamado The Phoenix Died, el Fénix ha muerto. Recuerda o recuérdanos, esto está incluido en Everfrost. Es lo nuevo de estos alemanes llamados Winter Storm. Alemanes, ya que hablamos de alemanes, saludamos a nuestro amigo Marco Moriano Renstein-Hensten, que tiene un nombre también que viene de tiene sangre alemana. ¿Ah, sí? Señor Moriano, sí, sí. Anda. Sí, señor. Así que vamos a aprovechar que estamos poniendo teutones que no teutones para saludar a nuestro amigo Marco Moriano. Marco Moriano. Renstein-Hensten, no sé, ahora nos lo dirá vía WhatsApp, que lo tenemos aquí activo. Marco Moriano, Moriano Franciscaner. Franciscaner o algo así, sí. Tiene un nombre así curioso, muy teutón. Bueno, vamos a... Se escojona, dice. Echa aquí las caritas este. Así, Lichtenberger se llama. Lichtenberger. Segundo apellido, sí, señor. Oye, señor, mira. Moriano Lichtenberger. ¿Sí? Yo sabía que iba por ahí, señor Moriano. Ahí, ahí, amigo. Sí, señor. Bueno. Vamos a continuar con más cosas. Regresamos al heavy metal más tradicional, no sin antes Casimoto recordar ese número de teléfono que nos quedan apenas un minutito para pulir la primera media hora de emisión. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de Dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, completa, dicharachera, atronadora. Atronadora. Cada vez que lo digo le voy poniendo un adjetivo nuevo. Y aquí el Moriano que nos dice que su nombre, su apellido significa la luz del monte. Pues porque es alemán, pero vamos, tiene la traducción es folclórica total, ¿eh? O sea, la luz del monte. La luz del monte, eso se llama incendio en mi pueblo. Se le podría poner de nombre artístico a una folclórica de estas andaluzas de aquí del pueblo. ¿Pero qué? ¿La luz del monte o Lichtenberger? Lichtenberger. Bueno, vamos a continuar a recordar también las redifusiones Casimoto. Que nos vamos por los cerros de Úbeda. Y saludamos también a Javi Retro, que lo tenemos aquí. Hola, Javi. Que ha venido y lo tenemos aquí como si no tuviéramos a nadie. Está ahí comiendo un sándwich el hombre. Claro. Hola, Javi. Ya ha caído. Sándwich y birra, muy bien, Javi. Ya acomodado el bocata. Claro, muy bien. Es lo que hay que hacer a estas horas. Claro. Bueno. Redifusiones en Radio Melus Lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todas estas horitas menos una para amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ya está. Se ríe, algo he dicho. Ya sabes que me río solo. O sea, te ríes, claro, sí. ¿No? Digo, has metido la gamba seguro. Nah, soy muy de meter la gamba. Me río solo, estoy pirado de la cabeza. Y ya está. Regresamos al heavy metal más tradicional y lo hacemos con una nueva formación que se creó en una habitación de hotel en Dinamarca. Y de eso hace pues cosa de 3 añitos ya. El germen vino de la mano de un tal Michael Andersen, que curiosamente no forma parte de la banda, sino que hace de productor de la misma. La idea se la comentó a Marco Angioni, un italiano forjado en diferentes bandas, entre las que destaca el vocalista, la banda del vocalista Dave Reese, ya sabéis, el norteamericano que estuvo supliendo a Udo Disneyder en Acep. Uh-huh. Los daneses también, estuvo con los daneses Meridian, banda que ya hemos puesto aquí en algún programa. Y banda también de la que ha echado mano de la base rítmica para el proyecto que ahora nos ocupa. El propio Marcos hace cargo de las guitarras y teclados, y un tipo como es Stefan Jensen es la prodigiosa voz que escuchamos en Second Hand Hero, el nuevo disco de este proyecto nórdico. Inspirados en la New Wave of British Heavy Metal, surgen estos Street Fighter, que no hay que confundir con los alemanes ochenteros del mismo nombre. Ni con el videojuego. Exactamente. Es verdad que había un juego de que se arredaban la badana, sí. Se calentaban la badana, que decían en mi pueblo. Que tenían fresco. Ah, lo tienen que... ¿Cómo se calienta la badana? Bueno, el caso es que de momento son 3 los singles que han publicado Y ya tenemos ese último disco, el último de ellos es Devil in Disguise, el último single que está incluido en este Second Hand Hero, ese héroe de segunda mano, y que bueno, forma parte de lo nuevo de estos daneses llamados Street Fighter. Joder, no había gente en esa habitación de hotel ni nada, me cago en la puta. ¿Para qué? La grande la habitación, ¿eh? We'll be right back. impresionante Street Fighter desde Dinamarca, presentando su álbum debut Second Hand Hero, y en el que venían temas como este Devil in Disguise. Y bueno, el sonido lo llevamos ahora a los inicios, sin dejar esas nobles bandas del norte del viejo continente, aunque nos equivocaríamos tanto al tildar de Nobel como de retro al combo noruego con el que vamos a conducir los próximos minutos. Una banda que, si bien tiran de aquel proto-metal facturado en los años 70, dotan a su sonido de un vigor y autenticidad que harían dudar de ello al más escéptico. Echoes of Journey Past es el título de un tercer trabajo que afianza a una banda que va más allá de la mera denominación de vintage. Una pregunta para los... porque a mí tampoco me ha quedado nunca claro, tú que eres más entendido en esto, lo que es precisamente el proto-metal, ¿de qué tipo de bandas estamos hablando? Cuando hablamos de proto-metal, nos hablamos de lo que ahora conocemos como rock psicodélico, que fusionaban, las guitarras potentes de unos Black Sabbath de unos Blue Cheer, pues con los sonidos psicodélicos de Grateful Dead, ¿sabes? O sea, estamos hablando entonces de finales de los 70. Sí, mediados 70, sí. Es un sonido que se dio muy, muy mucho en aquella década, ¿sabes? Eran esas bandas que estaban a medio camino entre la psicodelia y el heavy, el hard rock más potente, ¿sabes? Pues más o menos por ahí andaba. Thin Lizzy era pues un claro alegato, una banda que ya estaba fuertemente inspirada sin llegar a ser proto-metal, pero bueno, tenía sus guiños sobre todo en los primeros discos, ¿sabes? O sea, que hasta que ya definió su sonido más adelante, en los primeros discos podíamos decir que era proto-metal totalmente. Bueno, muchas gracias por su sabiduría, señor Armero. Eso es una opinión más o menos mía, no sé. Tampoco sé si tengo razón, porque el Armero nunca está en... no sé, poseedor de la sabiduría absoluta, porque no, pero vean. Pero más o menos, por lo que me he ido informando por ahí, pues va por ahí los tiros, ¿vale? Echoes of a Journey Past, los ecos de los viajes pasados, es el título de un tercer trabajo que afianza una banda que va más allá, pues eso, de la mera denominación vintage. Estamos ante un trabajo que nos hace llegar el sello Dying Victims, que pondrá en el mercado el próximo 28 de julio, en el que resuenan ecos, como bien hemos dicho, de los viajes pasados, como reza su título, y nos da paseos por el Valle de la Luna, como este Valley of the Moon, que es el tema que os adelantamos de lo nuevo, de los noruegos, Fly. We'll be right back. magnetic fields far in the moon dust. Lunar swirls guide the path as the moon eclipses the sun. Vanishing origin behind the mist of time. Across the silver sphere, as lightning strikes my mind. Bueno, pues ahí lo teníamos, Flight, el vuelo, el, es el nombre de esta banda noruega que nos hace llegar su nuevo trabajo, el tercero ya en su haber, titulado Echoes of the Journey's Past. Valley of the Moon era el tema que os hemos extraído de ese nuevo y maravilloso disco de los nórdicos Flight. Estará un amiguete de esta casa, como es José Luis Supervía, el guitarra de los heavies maños Aridai. Presenta en vivo su nuevo trabajo en solitario, el décimo ya, y lo hace de forma gratuita en la agrupación artística aragonesa, cita en la calle La Gasca 23. La versión, la más intimista de José Luis, queda reflejada de nuevo en este nuevo disco llamado Música en mi interior, un disco que en esta ocasión ha grabado en partida doble, en su formato habitual, con su propia voz, y un disco extra en el que ha contado con diversas voces femeninas de la escena aragonesa, donde encontramos voces amigas de esta casa como la de Tere Gálvez, de Confusas y de Las Baronesas, la reina del soul maño como Sara Galé, que tuvimos aquí hace unos meses, a Rocío Ro, amiga también, que fue guitarra de los turolenses Zank Abismo y Sara Gale, que es verdad, que ya... es en inglés, pero bueno, aquí canta en castellano, que por primera vez en este disco canta, se le oye cantar en castellano, por eso es Sara Gale, Sara Gale, es verdad, Sara Gale. Rocío, nuestra amiga Rocío. Hombre, Rocío Ro. Guitarra de Abismo, fue guitarra de Abismo y voz en los metaleros también turolenses Zankorth. La propia Sara Nández, vocalista de Aridai. También tenemos a Isabel Marco, de Isolecia, pero la que me ha llamado la atención es la voz de Lucía Supervía, la hija de José Luis, que tiene un desparpajo enorme con sus 8 añitos, que no tiene más, y que pone voz a un tema como el que os vamos a dejar, titulado Espérame, un tema semiacústico que seguramente caerá esta noche, porque ya me han asegurado que Lucía cantara su temita, o sea que... a ver, tiene 8 añitos, ¿eh? O sea, está viniendo la gente joven fuerte. Fuerte, ¿eh? Sí. Pues bueno, es un tema especial, a lo mejor lo hemos metido un poquito con calzador en el repertorio, pero en esta casa queremos muchísimo a José Luis, sí, porque es una persona no solo grande de envergadura, sí, bueno, que lo es, sino como persona. Es un tío que adoramos. Y solo el hecho de que su niña, su hijita, su ojo de derecho, ponga voz a uno de sus temas, a mí me ha llegado muy adentro y quería ofreceroslo y compartirlo con todos vosotros, ¿no? Pues eso, a partir de las 8 de la tarde, repito, entrada gratuita en la agrupación artística aragonesa, en la calle La Gasca. Si, bueno, pues si pasáis del metal más duro y os va el rollo más rockero, algo intimista, más entremista, habrá piano, principal guitarra acústica y piano, aunque habrá también banda. Bueno, es lo que hay. José Luis Supervía presentando su último disco, Música en mi interior. Colaborarán muchas de las chicas que han puesto voz en ese álbum extra del que vamos a extraer este Espérame, que es precisamente el que canta la voz, la pequeña Lucía, la hija de José Luis, la que os vamos a dejar para conocer, pues eso, lo nuevo de Supervía. Thank you. Bonito tema, ¿eh? De vaya solo. Qué gusto ha tenido siempre José Luis para componer. Sí, la verdad es que sí. Maravilloso, José Luis Supervía. Bonito gesto, nos dice Marco, vía WhatsApp, que le ha gustado el detallito para con nuestro amigo José Luis Supervía, que como bien digo, repito, presenta su nuevo disco titulado Música en mi interior en la agrupación artística aragonesa, que está situada en la calle La Gasca, 23. ¿Sabéis la calle esta que va desde el Corte Inglés, precisamente en Sagasta, hasta la Gran Vía? ¿Vale? Así que, bueno, ahí la tenemos. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, cambiamos drásticamente la línea a seguir endureciendo el ritmo y dándole un halo oscuro progresivamente. Y primero hablaremos con una banda gala que acabo de conocer, pese a que llevan en esto nada menos que 3 décadas. Así que ahí aplicaremos, bueno, el dicho ese de más vale tarde que nunca, y nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, y si la sandía suena hueca, es que está buena. Pues eso, llevan 3 décadas y han firmado 10 discos de estudio, 5 en directo y algún que otro single y EP. Una banda de metal potentísimo que en la fusión encuentra su riqueza, metiendo en una coctelera elementos industriales, góticos, raperos y alternativos, toques sinfónicos y unas atmósferas realmente tétricas. Cantan en su francés natal y su último trabajo de estudio lleva el título de Tenaz parte 1, una obra, no, parte 1 que en inglés ande, una obra, bueno, que vio la luz el pasado 26 de mayo con el sello galo Bericourt Records. 7 temas que apenas alcanzan los 27 minutos y del que os dejamos una muestra como este que vas a escuchar, titulado En Corsus Presión. Presión, ¿cómo se dice presión? ¿No? Presión. En Corsus Presión. Presión. Presión. Bueno, que nos sirve para conocer a estos gabachos llamados Más Histeria y que suena, pues bueno, como vais a... Tócame los huevos. O sea, cantan en francés, todos los títulos en francés. Está en francés y el nombre en inglés. Bueno, pues aquí tenemos a Warcry, que hace lo propio en castellano. En cambio el nombre está en inglés también. Y hay más ejemplos, cada uno, pero bueno, con lo bien que me había quedado ya me la jodía. Bueno, siempre me vas a estar jodiendo tú, ¿no? Pues a la vega, Casimoto, dale al play. Y vamos con lo nuevo de los galos, Más Histeria. Que vous, nous serons là avec vous pour voir la terre sans tous ces fous, cette misère, ces états voyous, monstres à deux têtes, finance, pouvoir, tuer la bête derrière le miroir. Ainsi s'écrit l'histoire, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Encore sous pression, encore sous pression. Fausse réalité, vraie fiction, cinéma, télé, nous disent non, tous matrixés, vraie fiction, pilule rouge ou bleue. Attention, sujet risqué, complot corruption, parano ou simple déduction, l'élite se chie dessus. Quand on est dans la rue, révolte ou révolution. Encore sous pression. Encore sous pression. Encore sous pression. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. en défaite jusqu'à la victoire. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ainsi s'écrit l'histoire. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ainsi s'écrit l'histoire. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, ainsi c'était l'histoire. Nos décibels, plus que du son, masse donne des aides, pas de solution. Encore sur le champ, tout comme vous, comme vous. Sept fois terre, huit fois debout. Encore sous pression. Encore sous pression. Révolte ou révolution. La révolution, eh, comment va le gabacho, eh. Eh, gabacho, bon, Laurent, on rentre dans les pêcherons. Allez, a tope. Eh, bueno, a mí me ha gustado, eh. Sí, que está bien, está bien. La verdad que sí. Como bien hemos dicho, se hacen llamar más histeria, son gabachos y tenéis parte 1, su nuevo disco. Una obra que, como bien he dicho, vio la luz el pasado 26 de mayo con el sello Vericord Records, y la cual os hemos dejado esta incorporación. Incorporación. Bueno, uno de los grandes estándares del black metal lo vamos a poner después de que Casimoto nos recuerde ese número de teléfono, pues nos hemos pulido ya la primera hora de emisión. Es verdad. Joder, se me está haciendo. ¿Cómo pasa el tiempo? 976-525-6-4-5. La rima para el que la quiera. Y recordamos también. La rima para el que le guste. Pues eso. Y que vamos a recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Hoy estamos tranquilitos, ¿eh? Hoy no nos ha venido a visitar mucha gente. Aquí tenemos simplemente a Javi Retro, que es uno más de la casa. Hace mucho calor. Corroboro el hecho de que da yuyu poner un pie en el suelo en la calle. Es horrible, es horrible. El puto calor que está haciendo. Bueno, lo dicho, Senderos del Rock, los sábados de 2 a 4 de la tarde, lo hacemos en directo, cómo no. Y que si no nos puedes escuchar, que lo hacemos en el 102.8 de tu dial, en FM, si estás en la capital maña. Y si no, pues bueno, ahí tienes opciones, como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco Pequeter. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande, más grande, más ruidosa, más dicharachera, más todo. Más jodidamente brutal. Como decía Rafael, escándalo. Es un escándalo. Escándalo. O Queen. Scandal, pam, pam, escandaloso, escandaloso total. Qué escándalo de emisora. Eso, de tal manera, eso es lo que se hace con el pulpo, ¿no? Escaldarlo. Escaldarlo. Bueno, gilipollas esa parte, recordamos las redifusiones. No nos dan subvenciones porque no. Porque no las pedimos. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, Pereire. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto. Y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Casimoto lo sigue flipando, escuchando de fondo. Me la ha puesto raro. Te hubiera dado igual, cualquier tema te hubiera dado igual, ¿eh? Porque sí, a mí el rollo este del rap con el esto me ha gustado siempre, así que. Bueno, uno de los grandes estandartes del black y el death metal melódico actual en Alemania son, sin duda, la gente de Zulkandra. Dos décadas de carrera avaladas por trabajos que han llegado a meterse en diversas listas de venta. Ojito, y estamos hablando de una banda de black death. Sí, algo harto complicado para una banda de metal extremo, ¿eh? También estamos hablando de Alemania. Exactamente. Que donde están bastante más avanzados en lo que a orejas se refiere. Que sí, que aquí en el Casa Agustín tienen una orejica frita muy rica, sí. Pero no es lo mismo, no estamos hablando de la misma oreja. Hail the Abyss, saluda al abismo, es un trabajo de metal oscuro y agresivo a la par, que puede ser melifluo, ojito con la palabra, melifluo y agradable, melifluo, que es bueno, un sinónimo de dulce, y agradable, puede rasgarte... Entonces es miel... Mieliflu. Bueno, viene de ahí, sí. Puede rasgarte y aterrorizar con la intensidad del puto infierno. Así que es un disco que el pasado mes de mayo puso en las tiendas su sello de siempre, Napalm Records, y del que os dejaremos una muestra como este On the Winds of Cosmic Fire, para dotaros de la atmósfera lúgubre de los teutones Zulcandra. Saluda al abismo, Hail the Abyss es el título de este nuevo trabajo de los alemanes, Zulkandra, On the Wings of Cosmic Fire. Vaya titulitos, ¿eh? En las alas del fuego cósmico. No me extraña que esté top ventas, ¿eh? Está, suena de muy bien. Suenan de cine, sí. La verdad es que siempre, Zulkandra siempre ha hecho... Además, es una banda que solía hacer versiones también, alguna versioncita de algún tema popero y tal, ¿eh? No ha sido el caso de este disco, pero bueno. No les hace falta. Sí, sí. No, no les hace falta, ¿eh? Pero... Recuerdo que tenían cancioncitas así chulas, chulas, la gente de Zulkandra, sí. En cuestión versión poppy, adaptada al black. Alguna cosita de reme tenía, sí, sí, me acuerdo que alguna cosilla chula tenía. Bueno, hacemos un inciso en el hardcore punk de aire oscurillo, sí, que, también. Que tengo curiosidad. Por cómo suena esto, ¿no? El título es explícito, sí, decir, sí, bueno. O sea, es, vamos, está rebuscado el título, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es una profundidad, ¿eh? Depende de... Depende, claro, depende. Depende de la cueva, Depende de la cueva. Bueno, el caso es que lo vamos a hacer con la reedición de un compilatorio que firmaron unos desalmados hace cosa de 22 años ya. Un trabajo que publicó en su día un extinto sello tejano llamado Hardcore Holocaust Records, y que ahora reedita Regain Records. Splatterpunks of Acid es el título de un álbum que recopila las tres demos y el único disco que la banda publicó entre los años 83 y 89. Estamos ante unos gachos que lo mismo le daban al hardcore que al thrash metal, que al punk más ortodoxo. Y temas como el pulcro Shock My Cock, o sea, rebuscado, vamos, ríete del reggaetón. Ríete del reggaetón y sus textos. Bueno, aquí tenemos este Shock My Cock, que nos dejan claro que no eran precisamente unos angelitos, estos suecos, ¿vale? Unos tipos... que respondían al nombre de Black Uniform. Lindos angelitos los de Black Uniforms, esos uniformes negros, pues que se dedicaban, pues eso, a Shock My Cock. Sí, sí. ¿Qué te cuente? Pues sí, lo que hay. Pues esto está incluido en Splatterpunks of Acid, algo así como ácido, punks salpicados de ácido. Bueno, pues vale, pues bien. Alegría para todo el día. Así que... Así, ácido seguro que llevaban encima. Sí, sí, sí, sí. Esto lo ha reeditado la gente de, ya lo diré, Regain Records, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, tras toda una década de inactividad, regresa una de las grandes bandas de metal gótico y death melódico que ha dado la fresquita Finlandia. Una banda que se alumbró con el nuevo... Han estado tanto tiempo sin tocar que claro, ya me de góticos, casi son renacentistas. Una banda que se alumbró con el nuevo milenio, que publicará tres primeros discos con el desaparecido sello madrileño de Locomotive Music. A los 12 años que estuvieron adictivos, se llegaron a grabar tres discos en formato EP y siete de larga duración, también de algunos singles y un directo en DVD. Ahora la banda, liderada por Tuomas Saukkonen, que conocemos por ser también miembro de líder y líder de bandas como Wolfheart o Dawn of Solace, ambas han sonado en este programa en el pasado, y regresa con una energía renovada al igual que con una nueva formación. Si bien Tuomas sigue haciéndose cargo de las voces guturales, la voz limpia y principal corre a cargo de Paavo Lahpooti. Así, con dos as. ¿Cómo? Paavo, con dos as. Paavo Lahpooti, con dos as también. Y con dos tes. ¡Ay, va, qué mala hostia! Pues es un tío de envergadura grande, macizo, así. O sea, no, si un saco enorme. Sí, yo no digo que no, pero... Jovenzano, es un tipo joven que fue finalista del programa de televisión La Voz en Finlandia. Uh-huh. Cosa que aquí sería imposible. Bueno, estuvo el Rafa Blas aquel. Rafa Blas, nuevo cantante de Mago de Oz, sí, ganó la primera edición de... Pues eso, y que, bueno, que venía en una banda, venía también de una banda de black metal llamada Kusuo, con dos sus. O sea, esto a finlandeses le gustan duplicar las letras vocales. Kusuo. El regreso de esta gente se titula Stormbringers y es el primero para Napalm Records, sello que nos ha adelantado un tema como este, titulado Destroyer. No, Destroyer. Destroyer. Para conocer lo nuevo de Before. Before the Town. Venga, dale al play. Before the Town. Yeah. Realmente bien suena lo nuevo de Before the Dawn. Antes, o no, después. Después de la... No, Before. No, Before es antes. Antes. Before es antes. Antes del amanecer. Stormbringer, su nuevo trabajo. Regresan después de toda una década de inactividad. Y nos ofrece... Bueno, os dejamos este tema, que es uno de los que irán incluidos en ese nuevo disco. Y el que se titula Destroyer. El temita que te acabas de meter por la orejita. ¿Vale? Vamos a continuar. Hacemos... un pequeño apunte al metal más vanguardista. Para ello tenemos lo nuevo de los alemanes Alive Divide, una formación que en su Germania natal no solo conquistaron el corazón de la crítica, sino también el del público, colándose en listas de ventas con diversos discos desde que firmaron con su sello AFM Records. Si con su anterior álbum dieron un guiño al sonido de sintetizador o synthwave que decía nuestro amigo Lex Luger de los 80s, ahora regresa con un álbum mucho más crudo y duro. Lleva por título Down the Spiral of a Soul y verá la luz el próximo día de San Fermín, 6 de julio. Un día que siempre es para celebrar, al igual que el hecho de que la vida continúa. San Fermín, el 11 de diciembre. tal y como reza el tema Life Goes On, pues eso, la vida continúa, que es un oasis de esperanza en el intrínseco y duro nuevo trabajo de los alemanes, de Alive Divide. Let's run! Bueno, o sea, lo teníamos a Live Device. Esto era, como bien digo, un oasis dentro de un álbum que realmente es bastante potente, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver con el resto del disco. Down the Spiral of a Soul, así se titula ese nuevo disco de los alemanes, del cual los hemos dejado un temita como este, Life Goes On, la vida continúa. Y bueno, vamos a con un poquito de rock and roll, pero para ello tenemos el debut de una banda liderada por un guitarra y compositor del que poco sabemos, salvo su nombre, y que es procedente de Houston, en el estado norteamericano de Texas, que gracias al invento este de internet que conecta el mundo entero y derriba barreras y fronteras, juntó fuerzas con un vocalista de sesión llamado Marcelo Vieira y con el bajista Ricardo Dick, que grabaron sus partes en Portugal. El resultado es un trabajo de hard rock de aire sureño, realmente maravilloso. Un disco que lleva el título de Shine On y que ve la luz de forma autónoma. Nos lo hace llegar la gente de Metal Devastation y lo celebramos dejándoos el tema con el que se abre dicho disco, Rock and Roll Alive. Una afirmación que apoyamos y que nos deja claro este proyecto que brilla, sin duda, con el nombre de The Mark Price Band. Summer night in Houston, back in night. El rock and roll está vivo, sin ninguna duda, tal y como nos comenta esta gente de The Mark Price Band. Rock and Roll Alive es el tema que acabas de escuchar, incluido en Sign On. Disco que brilla, según su título. Sí. Brillante total. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con más cositas. Entramos en la última media hora de emisión Quasimoto. Recordamos ese número de teléfono si por una casualidad hubiera algún algún conectado por ahí. Bueno, 976. Que nos cuente su vida si quiere. 525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Correcto. La plataforma Radio Rock Online por excelencia. Si quieres escuchar buen heavy metal y sí, buen rock and roll, con un montonazo de programas en su idioma. Sí, sí. Y bueno, más de medio centenar de programas. Muchos, muchísimos. Madre mía. Una barbaridad. Y con las transcripciones de todo lo que se dice en los programas que le hace Rosita Rosae. Cómo no. Currao, currao, macho. Currao. Sí, señor. La esencia del mal, que en este caso no hace el mal. No. Hace mucho bien por el rock and roll. Y bueno, y las redifusiones casi. Y redifusiones en Radio Me los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mato. Y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para los amigos y amigas de nuestro querido archipiélago canario. Correcto, y bueno, ya sabes, si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, ahí tenemos nuestro Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3 y llevaroslo donde os salga de las narices. Ay. Hace unas semanitas, durante uno de esos sábados noche en el infierno, tuve el placer de conocer al guitarra y compositor murciano afincado en Madrid, Dani Argilés. Venía a ver el concierto de regreso de Salom, que hicieron uno de los poquitos conciertos fue aquí en Zaragoza, y vino mucha peña de todos los lados. Y tras pasarnos los contactos, me hizo llegar unas muestras de la música que realiza el tío. Y quedé prendado por la calidad de este muchacho, inspirado en el hard rock más melódico que mamamos avanzada la década de los 80. Me pasa dos temas que bien podrías creer que son de aquella época. Poco a poco ha ido dejando caer tres singles y un EP desde su primer tema que grabó y subió a las redes en 2016. El último single es de este mismo año y cuarto ya en el haber de este chico, afincado en la capital del reino. Lleva el título de Cheers to Life. Para la grabación del mismo ha contado con Pablo Cava al bajo, Gerard Colt a la batería y con Mark Key a la voz, que es el argentino que se hizo cargo del último disco de nuestros amigos los canarios Esclavitud. Os dejaremos con el citado Cheers to Life, que es un tema con el que Dani brinda por las cosas que realmente importan, como la paz, la amistad, la libertad y, por supuesto, La birra. Y la vida también. Valga esta maravillosa. Esta maravilla para conocer las virtudes de este proyecto denominado Argi. Let's take a stand. Bueno, José, lo teníamos, Cheers to Life, el tema que, bueno, el último tema, iba a decir el tema que viene incluido, no viene incluido en ningún lado, es un single, así, a pelo, la última referencia del murciano Dani Argilés en su proyecto al que ha denominado, pues eso, Argi. Y bueno, lo tenemos, impresionante, cómo suena el tío. Suena de cojones. Esperemos y deseamos una larga y próspera carrera a este muchacho, porque realmente tiene un talento enorme. Y bueno, la que fuera, vocalista de las exitosas Vixen, Janet Garner, nos trae el que es su último trabajo en solitario, que como es costumbre, desde su debut como tal, en 2017, siempre va acompañada de su marido, el guitarra y compositor Justin James, que ha trabajado para bandas como Stained, Collective Soul o Tiqueto. El caso es que Frontier Records nos hace llegar una muestra del que es el cuarto trabajo de la pareja, un disco que lleva el título de No Strings y que lo lanza al mercado no Frontier, sino un sello llamado Pavement Entertainment, único que Frontier se hace cargo de la distribución en Europa, ¿vale? Es un álbum de puro hard rock que posee momentos algo más intimistas, como este que vas a escuchar, titulado Don't Turn Me Away, tema que nos envía el sello para conocer lo nuevo de Garner and James. Frequent host, you want someone Justin James y Janet Garner en lo que es el nuevo trabajo en solitario de la vocalista norteamericana, la que fuera frontwoman de Vixen. No Strings se titula su dicho disco, y en él venían temas como este Don't Turn Me Away, que después de escuchar el disco puedo decir que no hace justicia al resto de disco este tema, ¿eh? Es un disco mucho más poderoso y mucho más durillo, más jarroquero, ¿eh? Claro, es el single que nos envió el sello y es el que ponemos, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. Seguimos con la escudería italiana de Frontiers para haceros llegar un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los italianos Hell in the Club, o The Club, en una banda de hard rock formada por músicos procedentes de bandas más cercanas al power metal como Secret Sphere, Elven King o Seven Throne. Una banda que conocemos desde que formó parte de otro sello italiano como es Scarlet Records, con los que ficharon para su segundo álbum, del que nos separa casi una década. Al que nos ocupa es el sexto álbum ya de la banda procedente del Piamonte italiano, y tercero para el sello de Serafino Perugino. Verá la luz el próximo 11 de agosto con el... ¿Qué pasa, Casimoto? Nada. ¿Te has atragantado o qué? Un poquillo. Bueno, pues eso, que el disco en cuestión que vais a escuchar verá la luz el próximo 11 de agosto con el título de Fubar. Fubar, F-U-B-A-R, que son siglas que no tenemos ni pajolera idea de cuál es su significado, pero que vamos, que en su adelanto titulado Sidoni podemos hacer su lugar que imprimen un buen rollito de la hostia. No sea el nombre de los componentes de... Pues no lo sé, pero a mí me parece que no. No sé por dónde va el tema, ¿eh? Fuck en el bar, a lo mejor, no sé. No, creo que... vamos a... ¿Para qué? A saber. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo en dilucidar qué quiere decir? Da lo mismo. Fubar. Son siglas, ¿vale? Pues eso. Buen rollito de la hostia. El característico ya en esta banda. Como son Hell in the Club. Bueno, se lo teníamos impresionante, Hell in the Class, qué buen rollito tienen, ¿eh? Siempre, ¿eh? Han sido una banda que hacen una especie entre hard rock y power metal bastante curiosa, ¿eh? Siempre con Power no lo veo yo. No llega a terminar ser Power, pero tiene una reminiscencia ahí. A mí me da el mismo buen rollo que Eclipse. También, me da ese buen rollo. Que ese metal melódico, pero sí que tiene un toquecillo Power. De hecho, vienen todos del sí, Power Metal. Y se nota, la verdad. Pero bueno, llevan un rollo muy diferente a lo que hacen en sus bandas madres. Esto no tiene nada que ver ni con Secret Sphere, ni con Elven King, y mucho menos con Seven Throne, que son estos son los que dentro del grupo son los que no beben hidromiel. Estos solo beben cerveza. Estos solo son de los que beben cerveza nada más. Entonces han dicho, oye, que hacen por culo. Tontolaba. Bueno, encaramos el final con otra pizca de hard rock, en esta ocasión procedente de La Gran Manzana, con una banda de nuevo cuño formada por músicos veteranos ya de la escena de la zona este en Norteamérica. Una banda en la que encontramos peña de Power Theory, Everdawn o Silent Assassin, entre otras bandas, y que debutan con un trabajo que nos dicen estar inspirado en aquellas grandes bandas de los 70s como Thin Lizzy o UFO, así como de la New Wave of British Heavy Metal, y otras también, como Riot o Saxon. Vamos, que se respira rollo clásico a más no poder en este Devil to Pay, un disco lanzado desde la más absoluta independencia, y del que os dejamos un temita como el titulado Whiskey Train. El titulito ya. Anota el nombre de esta banda rockera, curtiditos ya, ¿eh? Y llamados Last Breath. A ese tranquilo yo. Que me pilla un vagón en ese tren. Yeah. Whiskey Train, el tema que acabas de escuchar, incluido en este nuevo trabajo titulado Devil to Pay, que es lo nuevo de estos norteamericanos neoyorquinos, ellos llamados Last Breath. Y bueno, el clásico de la semana nos lo vuelve a traer aquí nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. ¿Cómo estamos, macho? Hola, Armero. ¿Qué tal vamos? ¿Qué me traes hoy? Bueno, pues hoy traigo a Yesterday Today. ¡Casi! ¡Qué grande Yesterday Today! Nota a decir, el Armero entrevistó a Menichetti en el camerino, en la Oasis, ¿eh? ¡Qué grande ese hombre! Me encantó, tío. Que me gustaba mucho ahí en ti y desde que lo entrevisté aún he sido más fan de la onda todavía, porque es una persona maravillosa, tío. Muy grande, como músico y como persona, Dave Menichetti. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos que saber en el día de hoy de Yesterday and Today? Pues un 17 de junio de 1985... La hostia, 38 años ya han pasado. Claro. Se publicó el primer disco en directo de la banda. Sí, sí. Open Fire. Pero que contiene una canción en estudio que se llama Summertime Girls, que luego vendría pocos meses después incluida en el séptimo disco de estudio, en el Down for the Count. Exactamente. ¿Pero eso fue ayer o hoy? En el 85. Ah. Hace unos días. Jueguito de palabras, ayer, para que lo pille. Ayer y hoy en el 85. ¿Fue yesterday o fue today? Fue today. Bueno, sí, después de decir la tontada de las 4 de la tarde, menos 2 minutos, el colega. La tontada dedicada al cierre. Sí. Bueno, dime. Bueno. Y se le ha escapado la chuleta aquí a nuestro amigo. El concierto. Hay canciones que se grabaron. Bueno, temas. En Londres, hay unos Londres, que están otros en Palo Alto, ¿no? En California. Exactamente. Es lo que llevo un directo Frankenstein, porque está sacado un temita de un lado, otro de otro, ¿sabes? Sí. No es un disco continuo, pues como a mí me mola un directo completo, pero bueno, es lo que hay. Sí, un live en tal sitio. Exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que había, ¿eh? Es lo que nos entregó. Se estilaba mucho entonces, ¿eh? El coger las mejores pistas, grababan varios directos. Aquí ha quedado mejor, aquí no sé qué. Sí, seleccionaban las pistas que mejor habían quedado y hacían un álbum en vivo. Claro, se apreciaban los cortes, era un coñazo, pero bueno. Bueno. Tiene sus cosas. ¿Y algo más que vamos a ver del disquito en cuestión? Javi. Bueno, la canción Summertime Girls. Sí, que fue un tema que venía en estudio, ¿verdad? De adelanto de lo que iba a ser el siguiente trabajo de estudio, ¿eh? Uh-huh. El caso es que este disco, si no me equivoco, se grabó en la gira de un grande de los discos de hard rock americano de la época, que fue el en God We Trust, en el que venía el mítico tema Rock and Roll is Gonna Save the World, aunque no viene en este disco, ¿eh? Que mira que era uno de los temas punteros de aquella gira, y sin embargo no está incluido. Cosa curiosa. Pero bueno, yo creo, Javi, en el mismo viene también, se incluía el clásico por antonomasia de la banda, eso sí, el mítico Forever, sí, que ya hemos usado en alguna ocasión en su formato de estudio para cerrar este programa, pero nunca lo habíamos hecho en vivo, así que ese será nuestro clásico de la semana. Firmado por los norteamericanos Yesterday and Today, el Armero lo pone desde su portátil. Clasicazo de la semana, Forever. Esto es Yesterday and Today. Señoras y señores, esto se acaba. Qué grande el Forever, ¿eh? Te ha quedado a gusto, ¿eh? Me queda a gustito. Madre Dios, ¿cuántas veces habré cantado este tema? Oh, mamá mía. El puto himno del rock and roll. El Forever de Amsterdam Today. Vaya finalaco. Bueno, que nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Último programa de la temporada. Despedimos este 2022-2023. La temporada. Nos veremos en septiembre, pero bueno, nos queda una semanita más. Hasta la semana que viene. Eso ser sí. Malos, muy malos y larga vida al rock and roll.